Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 2. Lengua castellana y comunicación. Eje temático: medios masivos de comunicación. Formas básicas del discurso expositivo reconocibles en los medios masivos de comunicación. En el módulo 1 vimos la diferencia entre los géneros de información, noticias, reportajes, y los géneros de opinión, editorial, cartas al director, artículos y columnas de opinión, para reconocer los distintos propósitos y efectos de los medios masivos de comunicación. ¿Te acuerdas? No es que desconfíe de tu memoria, sino que es bueno hacer un pequeño repaso para entender lo que veremos en este módulo. Por ejemplo, ahondaremos en cómo, en una misma noticia, el emisor puede narrar un hecho y a la vez manifestar una opinión en torno a él, que se verá reflejada principalmente en el uso de adjetivos. Además, nos centraremos en reconocer qué forma básica del discurso expositivo predomina en determinada noticia, en determinada publicidad, en determinada carta al director, etc. Imagina que te encuentras con la siguiente noticia en un periódico. Repostulación a municipio. Presidente convenció al alcalde. Una llamada telefónica bastó para que el díscolo político cambiara su irrevocable decisión de no candidatearse. Desmenucemos este fragmento de una noticia. Presenta, a simple vista, un predominio de la narración o sucesión de hechos, pero en él encontramos ciertas marcas que exhiben también una opinión del emisor, como el uso del calificativo díscolo, que significa desobediente, ya que indica un juicio u opinión de quien emite la noticia. Además, hay elementos paraverbales o paralingüísticos que acompañan lo dicho. El uso de comillas en la palabra irrevocable. Como ya revisamos en el módulo 1, este tipo de recursos que acompañan la expresión entregan información adicional y pequeñas claves para interpretar lo dicho. Si bien son recursos propios de la oralidad, pueden ser expresados en la escritura por medio de signos de puntuación, comillas, tipos y tamaños de letras, por ejemplo. Ahora, en la noticia que estamos revisando, el uso de las comillas pretende mostrar una contradicción entre lo dicho por el alcalde y su actuar, pues habría señalado que su decisión de no candidatearse nuevamente era irrevocable, es decir, definitiva. Sin embargo, esta decisión fue fácilmente revocada o anulada por una llamada del presidente. De este modo, el emisor no critica directamente al alcalde, sino que lo hace mediante el uso de la ironía para señalar que no actúa como dice. Por otra parte, el adjetivo díscolo también está usado irónicamente, pues ante la llamada del presidente, el alcalde obedece dócilmente y no reacciona de manera díscola, de manera desobediente. Según esta lectura, podemos concluir que para el emisor de esta noticia, las decisiones y dichos del alcalde no son tan sólidos como lo expresado en la palabra irrevocable. Como ves, pudimos erigir nuestra lectura a partir de las claves que nos dieron los elementos paraverbales. Según las formas básicas del discurso expositivo, en esta noticia vemos marcas de narración. Sucesión de hechos. 1. Llamada. 2. Revocación de una decisión. Y caracterización. El alcalde es caracterizado como díscolo, estando esta última asociada a una opinión, que inferimos a partir de la adjetivación díscolo, la ironía empleada y las comillas, de modo que concluimos que no solo se está narrando lo ocurrido, sino que se opina acerca de esto. La opinión es que no hay coherencia entre lo dicho y lo hecho por parte del alcalde. En todo caso, estamos hilando bien fino. Ahora bien, debemos determinar cuál de las formas básicas del discurso expositivo predomina en este texto. Y es como jugar al descarte. Mira, Consideremos que en este caso, tanto el comentario como la caracterización son funcionales o están al servicio de complementar la información sobre los hechos, y que la noticia está constituida por la sucesión de estos hechos, es decir, por una narración. Incluso sería posible eliminar la caracterización y la opinión, y todavía podríamos informarnos sobre los hechos, pero si eliminamos la narración, ya no hay sucesos que informar. Por ello, la forma básica predominante es la narración. ¿Te queda claro? Recuerda que en el módulo 1 se señalaba que la narración es la forma básica más frecuente en las noticias, dado que éstas se ocupan de algo que ha sucedido, es decir, de hechos. Por otra parte, en el módulo de lengua castellana, vimos que la finalidad del discurso expositivo es informar. Si bien los medios de comunicación tienen distintos fines, como entretener, vender un producto, promover una idea, informar de hecho, en los contenidos de segundo año lo que importa es revisar las diversas maneras en que los medios buscan informar al público acerca de hechos, productos, opiniones, panoramas culturales, etc. Si se trata de la información acerca de hechos recientes, como las noticias y los reportajes, predominará la narración. Si se trata de explicar qué es y cómo es un objeto o producto sin opinar acerca de este, predominarán la definición y la descripción. Si se trata de describir emitiendo un juicio, predominará la caracterización. En los géneros de opinión, editorial, columna de opinión, carta al director, el emisor buscará presentar una opinión o punto de vista con respecto a algún tema. En este caso, ya no estaríamos en presencia de un discurso puramente expositivo, puesto que la finalidad predominante de estos géneros periodísticos es convencer y no informar, aunque se usen datos informativos para estructurar los argumentos. También se pretende generar opiniones favorables o contrarias al punto de vista, lo que sitúa a estos discursos en lo propiamente argumentativo, contenido que abordaremos en el módulo 3. Tipos de mundo ficticio creados por los medios masivos de comunicación. Al igual que en la literatura, si analizamos los medios de comunicación, podremos identificar la configuración de distintos tipos de mundo. En los medios, de hecho, la configuración de un determinado tipo de mundo puede estar directamente relacionada con la intención de vender un producto, publicidad, o difundir una idea, valor o manera de ver el mundo, que vendría a ser la propaganda. Como ya revisamos en los contenidos de literatura de este módulo, un texto puede permitir distintas lecturas o interpretaciones. Recuerda que si hay convergencia interpretativa entre dos textos que se refieren a un mismo tema o hecho, significa que ambos están de acuerdo en el punto de vista que sostienen. Por el contrario, si hay una divergencia interpretativa, ambos textos presentarán miradas diferentes, incluso opuestas con respecto al tema o hecho al que se refieren. En el caso de los medios, un mismo hecho noticioso puede tener distintas interpretaciones dependiendo quién sea el emisor de la noticia. Por ejemplo, un bombardeo a Irak será relatado de manera diferente por un iraquí que por un estadounidense. Esta diferencia en el punto de vista también puede presentarse en otros medios, como el cine, en que un mismo tema puede ser tratado de maneras muy diversas. A modo de ejemplo, se podrían mencionar las adaptaciones que se han hecho de textos literarios que son diferentes entre sí. Un caso que debes conocer es el de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, obra dramática que ha sido llevada al cine en múltiples oportunidades. La versión de 1996, dirigida por Baz Luhrmann, se titula Romeo más Julieta y es distinta al texto original, y diferente además de una película anterior que se llamaba Amor sin barreras, West Side Story, donde la enemistad es entre dos pandillas y ya no entre dos familias. El 2004 se estrenó Azul y Blanco en Chile, en que se repite el tipo de amor prohibido de Romeo y Julieta, pero se instala el conflicto en el contexto de dos barras de fútbol enemigas, las de Universidad de Chile y Colo-Colo. ¿La viste? Bueno. Otro ejemplo lo encontramos en las distintas versiones cinematográficas que existen del libro Las relaciones peligrosas, de 1782, de Pierre Chardelos de Laclos, ni idea cómo se pronuncia. En 1988 se estrenó una versión que conserva el título, Relaciones Peligrosas, y en 1999 apareció otra versión bajo el título Juegos Sexuales o Intenciones Crueles en el original, en la cual la historia se desarrolla a finales del siglo XX en el contexto de una escuela secundaria estadounidense. Cada una de las versiones cinematográficas presenta características distintas relacionadas con la manera en que el emisor, en este caso el director y el equipo de producción, interpreta un texto o un tema. Piensa en alguna película que te haya llamado la atención e imagina que tienes la posibilidad de dirigirla desde tu punto de vista. ¿Sería muy distinta a la original? ¿Cuál sería tu sello? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.